Les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyashi, en una nueva emisión más del Diario de la Night, solo aquí por Anime Nexus, acompañado de la Doca Ome-chan. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias. Un saludo para todos los radioescuchas. Aquí al lado, como me quedan de equipo Pelu. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y disfrutando de su compañía. Y esperamos sus comentarios, sus saludos y también uno que otro pedido que les vamos a hacer. Que lo pueden hacer posteriormente. Y que me siento muy contenta, Sensei, porque no estamos solos. Oh, sí, no estamos solos. Nunca estamos solos, nada más que hay una pequeña diferencia. Pequeña, termina en A, claro que sí. Sí, resulta que el niño verde no va a estar hoy. Ahora sí aviso, miren, me llegó un mensaje del niño verde hace como... creo que fue en la mañana y no fue por el celular, me lo mandó al Messenger el mensajito. Y me dice, no voy a estar en la noche... porque tengo un compromiso y no voy a llegar. Y me insulté. Ese fue el mensaje del niño verde. Entonces, qué atento, Dios. Sí, entonces no va a estar el niño verde, pero esa es una de las cuestiones, ¿no? Ya escucharon una risita por ahí, entonces ya más o menos pueden darse una idea quién nos acompaña esta noche. Algunos, otros. Tan, tan, tan. Se preguntarán, ¿y Draco qué onda? Draco me estuvo un poco ocupado con algunas asignaciones familiares en su casa. Va a estar más o menos en unos 20 minutos más, pero el Draco sí llega. Mientras tanto, estoy rodeado de chicas hoy. Está la Doc y está Diana Sakurita, que debutó ayer en la radio. Sakurita, buenas noches. Diana Sakurita, porque hay otra Sakurita aquí en la radio. Exactamente. Buenas noches, Sensei. Buenas noches, Dokaome. Y buenas noches, chavos. Aquí estamos en el día de la Nike de coladas. Bueno, de colada, yo me invitaron. Ay, hi, buenas noches. Claro que sí, y aquí está el poder femenino, chicas. Oh, sí, ¿verdad? Sí, pero nos vamos a vengar de esa noche que nos hicieron sufrir. Ajá. Oh, bien, ahora resulta. Y mucho. Claro que sí, Sensei. Yo le di una advertencia. Y pasó un segundo programa que siguieron con la misma cuestión ahí con Draco o cosas así, medias perversas, sexosas, como suelen decir ustedes. Pero yo el niño verde estaba confundido, traumado. Pobrecito, tuve que estar toda una semana conmigo. Ay, Dios mío, no. Ahora sí, poder femenino. Y Diana Sakurita viene con ese poder especial. Así que chicos, expresen sus comentarios, sus opiniones sobre Diana Sakurita. Estaremos bienvenidos en poder leerlos, claro que sí. Y Sensei, absténgase a las consecuencias. Uy, ahora sí. Yo qué. Bueno. Sí, Sensei. Bueno, no, pero sí, todo es buena onda, Sensei. Bien. Ya. Sí. Solamente espero no caerme esta noche de la transmisión. Aunque ya tuvimos una pequeña caída, pero fue por un error humano. O sea, yo tuve la culpa. Ahí sí admito mi culpa. Le moví algo a lo que no debía. Bueno, claro, antes de seguir, un saludo muy especial para el compadre Batusai, que estuvo pasando unos controles. Un saludo muy especial para él y pues que estaba cubriendo a Rumiko, si no me equivoco. Y pues, saludos y muchos besos. Sí, al compadre Batusai. Bueno, muy bien. Vías de contacto, el Messenger inuyasha@animenexus.net para que me agreguen, me hagan sus pedidos, comentarios sobre lo que hablemos el día de hoy, que la verdad no tenemos idea, ya salta el tema sobre la marcha, aunque la doctora me pasó un link que no he podido abrir, porque cuando me lo abrí se me hizo un desorden acá. Pero es sobre Japan, vamos a hablar un poco de Japan. Vamos a tener otro mira, tipo de cuestiones, a ver. Es de un blog, ¿ya? Ya, a ver, es este. Bien, ahorita vamos a leer la cuestión. A ver si se carga bien esta cosa. Si se cargó bien, no me dio broncas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, los correos los vuelvo a decir. Es inuyasha@animenexus.net. Si no me han conectado, pues mándenme un correo y ahí lo estaremos leyendo al aire. Por supuesto, el correo de la doctora, que es aome@animenexus.net, también para que le agreguen. El dracosaurio, ya cuando llegue, lo pueden agregar al layer y un bajo Dragon y un bajo Anime Nexus @homemade.com. Es larguísimo el Messenger del Dracosaurio. Y ya le tengo prometido que le voy a dar uno @animenexus.net al desgraciado, pero mientras tanto, huevos. Y el de Diana Sakurita. Un punto no tiene tienes correo. Ahorita lo doy porque lo vamos a cambiar. Ah, ya. Yeah. Es de panda-words@hotmail.com. Ah, caray. Me acordé de la temporada número 2. Me acordé que era un pedo leer el Messenger de la Switch. Ese yo creo que ha sido el peor de todos. No. Llenaba hasta dos. Ya lo cambió. Sí, creo que ya lo cambió. Uh-huh. Bendito es que lo cambió, porque para leerlo era horrible. Nunca lo dije bien, hasta ahora que recuerdo. Nunca lo dije bien. Pero bueno. Igual casi nunca estaba en el programa. ¿A qué coche es ese? Mire, acá hay un saludo muy especial. Ahí viene el poder femenino de Ana Sakurita. Viene, ahí está. Dice, un saludo muy especial. Saludos a tan bella damita, que la verdad me debe un saludo. Saludos de Arkham Crow para usted. Y de Diana Sakurita, saludos muy especial. Mira, este es un padrón. Pero bueno. Me dicen aquí. Pero es un saludo, sensei, no se ponga usted así. Bueno, lo sé, pero igual yo conozco mi rebaño. Miren, Marcos Geberén dice. ¿O no? ¿Quién fue? No, Francisco Vega Farías. No, le faltó otro al sensei. Pues no, miren. El niño verde ya ni leo su correo, que también es una complicación leerlo, porque tiene dos A's y dos O seguidas. Entonces, el niño verde ni doy el correo porque no va a estar hoy. Pero si a alguien le interesa, pues bueno, ahí lo agregan no. apoo@alivenexus.net. De hecho, ahí está en el streaming, ahí la figurita ahí de esa madre. Que de hecho creo que ya... Sí. Ahora me pregunto... Uy, bueno. Ay. Qué cosas, ¿verdad? Sí, José. Muchas cosas. Ay. Ahora no apareció nuestra figurita de Veranait en la página, ¿eh? Ahora no apareció. Ahorita lo corrijo, pero bueno. Bien. ¿De qué tenemos tema? Oh, cierto. Doctora, me pasó algo de Japón. Que hacen una gira los de Japón. Sí, efectivamente, sensei, sí. Van a estar por sus rumbos, ¿no? Sí, para todos los fanáticos del rock japonés. X Japan llega a Lima. ¡Claro que sí! Yes. Pues van a ir al Perú, ¿es este mes? Así, a ver, sensei, si quieren le leo la nota para que okay. Se pueda comentar un poco. A ver. Bien. Dice, es el blog de rppnoticias, ¿sí? .com. Dice, en cuenta regresiva para X Japan en Lima. Contra todo pronóstico, el 16 de septiembre se realizará uno de los conciertos más esperados por cientos de fans peruanos de la música japonesa. Por primera vez, y esperemos que no única, se presentará en Lima X Japan, la banda emblema del rock japonés, en lo que promete ser un show inolvidable. Hace poco más de 2 años, escribió esta blogger, una pequeña esperanza que tenía sobre en algún momento poder escuchar en vivo no solamente el rock norteamericano, sino también el rock japonés, ¿no? Y 2 años más tarde, varias agrupaciones japonesas han visitado, desde Masaki Endo, Hironobu Kageyama en el Otaku Fest 2010, Akimi Sato y Chihiro en el Otaku Live, hasta el concierto de Versalles y el Super Japan Live 2011. En donde 4 representantes de la G-Music encantaron a los limeños. Por cierto, el Otaku Fest del 2011, que se va a realizar en Lima, Perú, va a ser la presencia de Koji Wada. ¡Sí! Es así que ahora toca el turno de la banda más representativa del rock japonés, X Japan. Agrupación con sus casi 3 décadas encima, ha hechizado a sus seguidores con temas como Silent Jealousy, Endless Rain, hace el potente ex. Oh, y no se le olvide Kurenai Kurenai Blue Plus, que es el tema que tenemos de fondo ahora. Oh, sensei, claro que sí. Su canción emblema y el opening del famoso anime del Clamp X 1999. Ese sí, uno de los que más personalmente yo recuerdo. Y sus las canciones son muy intensas, realmente. Yoshiki, Pata, Hit, Toshi y Shuhisho estarán en Lima el viernes 16, en lo que estoy segura será una velada inolvidable. Y bueno, aquí comenta la blogger, la que es Lady Otaku, Ángel Espinosa, de RPP, Dica, X, y es como que ya escriben un post: hablar de X Japan es hablar de emociones. Sí, emociones. X Japan es capaz de llevar 29 minutos de sinfonía de Art of Life y trasladar a cada uno de los oyentes a su mundo interior, mientras Crucify My Love penetra el corazón y da un nuevo significado al amor. Ni hablar de Kurenai, ante cuya letra es imposible conmoverse. X Japan se presentará en algunos países de Sudamérica como parte de su gira mundial de X Japan World Tour 2011. Además de Perú, la gira incluye países como México, Argentina, Brasil y Chile. El concierto en la capital será en el Esencia. Las entradas serán de venta en Teleticket. No se lo pierdan. Okay. Y We Are X. Creo que sí, Sensei. Ok, y bueno, doy la información para los que están aquí en México. X Japan se presenta el 18 de septiembre, dos días después que en el Perú. A presentar en el Circo Volador el día 18 de septiembre. La venta de boletos se hizo por Ticketmaster al 5325-9000. Y lógicamente digo que la venta se hizo porque ya están agotados todos los boletos. No hay boletos para X Japan aquí en México. Se vendieron los boletos en precios en la Exxon, que me imagino que es así la más así, Dragon Ball Z así chingona, que es la más cercana al escenario. Así es la más, chipocluda, en 1200 pirulos, la preferente en 800 y la general en 500. No hubo VIP. Los boletos están acabados desde hace casi dos meses. Se pusieron a la venta desde el día 9 de mayo. En menos de dos meses acabaron los boletos. Wow. Y eso que se pusieron desde mayo a la venta. Y bueno, viene X Japan al Circo Volador. El concierto es el 18 de mayo. También va a estar en otros países. Va a estar en Chile, X Japan. También en Argentina. Sensei, ¿18 de mayo o septiembre, Sensei? Perdón, 18 de septiembre. Sí, 18 de septiembre. Bueno, los boletos se pusieron a la venta desde el 9 de mayo, corrijo. Sí. Leí todo, vale. Pésimo. Pero sí, ya no hay boletos. En fin, los que se gastaron los dedos llamando al 53 25 9000, pues bueno, así la cuestión. Bien, retomamos un poco la compostura porque ya llegó, ya está aquí y existe el tío Draco. De anticipo, animal, acércate al micro bien. Ya estamos ahora sin igualdad de circunstancias. Se acabó la Navidad. Ah, sí. Es que llegó el Grinch. ¡Oh, somos sexy! chicas, ahora empiecen a saludar, sí. Sensei, el saludo de Draco, por favor. Oh, haga el honor. Miren, no le hagan tanta voz, sí. Primero el saludo. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! No le den tanta bola a este desgraciado porque es un pervertido de primera. Está vetado en Japón, está buscado por la Interpol, el FBI, la KGB y hasta la AFI. Que ya no existe, pero igual lo siguen buscando al Dracosaurio, porque es un degenerado de primera. Es el discípulo número uno del pedovir. No. Él es mi discípulo. Yo soy discípulo. Ay, ay, ay. Yo soy y estudiante de Japosai, recuerdo. Oh, Dios mío, qué ego. Y era securita, y estás advertida. Entonces, estás sí, ya estoy aquí lista. Así que ten cuidado, si sientes alguna cosa que te está ahí tocando, ten cuidado. Una cosa. Ya, perdón, yo no dije nada. Entonces, continúo, porque están ahí bien, bien acomodaditos los dos. Ya, estoy teniendo problemas con la transmisión en vivo. Está así como que colgándose un poco la transmisión. No sé ya de qué demonios sea. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical? Hi. Bueno, para la gente del podcast, vamos a escuchar Kurenai Blue Blood de X Japan. Digo, ¿no? Para ponernos en ambiente con X Japan. De paso que está la euforia de esta banda que viene a México y va también al Perú y a otros países de nuestra América. Y ya regresamos. Ajá. La gente que nos siguió en la transmisión en vivo y para los del podcast también un saludo y gracias por descargarnos. Por cierto, quiero hacer un comentario antes de hablar sobre los podcasts. Esta semana sí me fui al baño, la neta. Me tardé mucho en subir el podcast. Casi una semana en subirlo. Desde hace rato más o menos. Ya lo publiqué, ya está disponible en nuestro sitio www.animenexus.net, ya lo pueden checar. El podcast de la semana pasada donde hablamos de Mega Man 9. Porque mucha gente quiere decir, oh, ¿qué hablaron de Mega Man 9? Pues nada, ¿qué quieren que les diga? Que hablamos de Mega Man 9. Escúchenlo. Claro que sí, a los amantes de los videojuegos. Bueno. Efectivamente. Oh, sí. Draco, tienes que ser tan fino siempre, ¿verdad? Pues, sí. Sí, ¿verdad? Yo soy que me está escuchando con retraso. Ah, sí. Ah, Sensei, pues diga al aire los últimos saludos, pues que mandó el estimado. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Al aire, claro que sí. Ah, Cerufo. Claro, dígale a los chicos que mandan los saludos. Pues bueno, y acá también tengo otros saludos, Sensei. Pues saludos para el Cerufo que claro se reportó que sí. Y ya, saludos para él y toda la cosa. Nice. Ando buscando algo aquí que se me perdió. ¿Dónde quedó? Ah, pueden, olvídenlo. Ya estamos completos ahora sí, ¿verdad? Ya no hubo caídas ni nada. Creo que no. No. Bien. Se reporta New, ¿qué dice New? Otosan, saludos para allá en cabina. Y sintonizando como es costumbre. Gracias, gracias, Nick, gracias, gracias, gracias. Oh, bendiciones, claro que sí, hijito, un beso, abachitos. Dark John dice, hola, hola, buenas noches, aquí Dark John reportándome. Un mega saludo para ustedes desde Chiclayo, Perú. Y para el CCI un abrazo y para las chicas un mega besote. Please. Oh, pónganse. Muchas gracias. Chiclayo, Chiclayo, Perú. Pónganme el opening de Princess Lover. No sé cuál wow. sea. La gente está prendida ahí en el chat del diario. Miren, aquí tengo aquí algunos mensajitos. Están echando desmadre, ¿no? Cierto, pueden entrar a nuestro grupo en Facebook, el diario de la Night 3.0, así nos buscan. El diario ¿cierto? De la Night 3.0. Así nos buscan en Facebook y se unen al grupo. Nos reservamos el derecho de admisión. Efectivamente. Y es que resulta la cuestión de que la semana pasada, bueno, esta semana baneamos a Seki. ¿Y ahora? Yo sé que este jotete de mierda está escuchando el programa, ¿no? Este maldito homosexual. En serio, ya no se puede hacer nada en los grupos de Facebook porque parece el Seki a cagar el palo, como siempre. Ya no se puede poner una imagen porque Seki llega a cagar el palo. Ya no se puede comentar nada en el porque Seki llega a cagar el palo. O sea, Seki llega a cagar todo. ¿O no, chicos? Digo. Sí, me consta. Sí. Siempre llega Seki a cagar el palo. Siempre. Tiene que ser Seki. ¿Qué esto que no? No, pues Seki. No, pues que Seki. Que Seki. Seki. ¿Quién más? El Seki. ¿Y quién más? Pues el Seki. Y el Seki. Ese güey no tiene que denunciar. Y el Seki. Y el Seki. Y el Seki. Y el Seki. Estoy hasta el recuy. Hasta el requinto cuerno del Seki. En serio, no es joda, estoy hasta el cuerno de Seki. Ya siempre. Seki. Seki. El pinche Seki. O sea, yo ya estoy harto de todo esto, ¿no? Quizás hemos tenido la culpa porque le hemos dado bola al desgraciado, pero hay un momento en el que él ya no se ha limitado y se pasa de vértebra, ¿no? Para decirlo de una forma tranquila. Entonces ya como que siempre esté el Seki cagando el palo, pues como que no, y por eso lo baneamos. Ya, en serio nos reventó los tamales. Simple y sencillo. Y bueno, entonces ya pueden unirse al grupo de Facebook. Es sin Seki. Ya, no hay, está Seki, ya, adiós Seki, ya. Hasta lo denuncié en Facebook al maldito. Sensei, Alex Mo del grupo de Lerio Lanai se están agregando más miembros del grupo, valga la aclaración. Dice que no haga Billy, Sensei. No, yo no sé. Le están diciendo eso. Pero yo sé que. Ajá. Entiendo, Alex. Yo entiendo que no tengo que hacer Billy, en serio. Ya suficiente Billy me hizo sacar a este maldito desgraciado. En serio, harta. Respiramos. Respire profundamente, Sensei, aclare su mente, visualice cosas hermosas, lo que quiere hacer en su vida, en su futuro. Ahí tiene ahí a su hijita, bueno, a Diana Sakurita, tiene así a su, ¿cómo dicen? Carnal, creo, ¿no? De Draco. Entonces, sí, ya. Sí. ¿Qué espera de su vida, Sensei? Disfrute. Escuche la canción Relaxo Visión, Sensei. Relaxo Visión. Claro que sí. Exactamente. ¿De relaxo visión? Sí, Sensei. Oh, música para relaxo mis después visión. De una terapia. Oh, relaxo visión. Esto es de Niel en Fenomenoide. claro que sí. Cada que había una escena así como que muy de acción y ponían Relaxovisión. Y no le mientes, Sensei. Esa música se utiliza. Claro que sí, en terapia, Sensei. No es claro. Broma. Se no, utiliza. Yo lo sé. Y luego así música de acción, ¿no? Maldito desgraciado. Relaxovisión. Era un buen fenómeno. Ahí, que lo recordamos la semana pasada. Y bueno, ya con el tema del podcast de la semana pasada. Pues sí, chicos, sí hablamos de Mega Man 9, sí lo comentamos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mucha gente me quedó preguntando, ¿y qué tal está el Mega Man 9? Bueno, bájenselo, cuesta 800 Microsoft Points en la red de Xbox Live Arcade, cuesta 800 Wii Points en WiiWare de Nintendo, y cuesta, creo que $12 en la PlayStation Network. No sé, yo ando convenciendo a New que se lo compre, porque New tiene Play. Entonces, pues para que se ponga a jugar un Mega Man, ¿no? Porque es divertido el juego. Uno revive esa emoción y esa dificultad de los viejos juegos de la vieja escuela. Ahora ya los juegos, nuevos jueguitos así de disparitos y que... no sé... De que vamos a hacer una campaña militar y que vamos a hacer esto y que vamos... Ay, que le mi pistola y que este que lo otro. O sea, que vamos a... Atrás de los arbolitos y que todo así bien realista y tal. La madre. Esas son pendejadas. Los verdaderos juegos son los de la vieja escuela. Sí. Esos son juegos difíciles. Apoyo a la nación. ¿O no? Te doy toda la palabra. Bueno. Sí. Toda la palabra. Ya. Bien. A ver. Gente que nos escucha desde Venezuela. Nos dice Franklin Codallo. Saludos a ti, Franklin. Marcus Javirrein, que me dice... Sensei, ok, buenas noches. Un saludo a todos. A usted, a la Doc, el Draco, si llega, ya llegó. Y qué buena onda que está Diana Sakurita. Un saludo también, Sensei. Le confirmo que mañana el partido de los Steelers va por Azteca. Disculpe si ya había mandado el mensaje, pero no sé si le llegó porque mi chat sí, no servía. Sí, bueno, Draco llegó. Y gracias por lo del juego de los Steelers. Yo sabía que iban a Azteca, pero también anunció Televisa. A lo mejor pasan en el mismo juego. Me pareció una reverenda estupidez que pasaran en el mismo juego. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dice aquí Alde Martínez. Sí, supongo que es Martínez, ¿no? ¿Me podría decir cómo se llama la canción que está sonando? La verdad no tengo idea. ¿Qué horas me lo dijo? 9.57. A las 9.57 estaba sonando la de Kurenai New Blood. Kurenai Blue Blood, perdón. Esa era la que sonaba hace rato. Bueno, simple. Por cierto, ¿qué cenaron? Búsquenlo. Nada todavía. Nada. ¿Nada? ¿Cómo? Oh, Dios santo. Eso es malo para la salud. Dracosaurio, ¿tú qué cenaste? 5 segundos en lo que responde Draco. Dios. Adiós. El delay con Draco está violento. ¿Aló? Sí, te decía. ¿Qué cenaste, Draco? ¿Qué tal si un yogur? ¡Ah! ¡Qué rico! Ya, un yogur. Muy bien. No me lo imagino, perdón. Ay, decir qué cosa. Yo tampoco. Ya me lo imagino al Draco así con su creo que tiene problemas Draco con su comunicación. Ya me lo imaginaba así con su cucharita, así con su yogur de estos de los de Danonino. Así eso es para que sea grandototote y fuertototote. Ya me lo estoy imaginando este maldito. Y sus galletitas. Tengo un comentario. Señores, mi internet está del reverendo carajo. Saldré del... el Draco sabe. Ahora mensaje del Draco. El Draco anda así como que con mucho delay. Más delay del acostumbrado, pero bueno. Pobre Draco. Pues a ver. Pobrecito. Sigue con problemas este Draco. Mientras tanto voy a buscar a ver qué noticias les podemos comentar, porque la neta no preparé así nada para hoy. Como que me falló mi máquina a la hora a la que preparo el programa, entonces no tuve chance de preparar algo, tristemente. Entonces, bueno, va a haber, estoy viendo aquí notas de que va a haber un nuevo manga de Code Geass. Va a haber una nueva adaptación. Ahorita vamos a leer a ver de qué trata esta de Code Geass. Vamos a ver. Sirve que hay fans de Code Geass aquí, debe de haber bastantes, supongo. Y pues vamos a darles una noticia, uh-huh, de sus series favoritas. A ver. Code Geass. La Kadokawa Shoten, wow, había publicado, uh-huh, anteriormente la adaptación del manga de Code Geass. Anunció que la nueva revista New Type Ace comenzará la publicación de un nuevo manga de Code Geass, cuyo título del proyecto se llama KMF. De esta manera, Code Geass KMF será uno de los títulos más fuertes que traerá la nueva revista de la editorial Kadokawa Shoten, sumado al reciente anuncio de que un proyecto para realizar adaptación a manga de Code Geass Gaiden, Bokoku no Akito, ha visto luz verde para su serialización. Miren nomás, se vienen más de cosas de Code Geass para los seguidores de esta saga. Por cierto, una actualización de una nota que habíamos comentado hace 2 semanas, que hablamos de los estrenos. Ya hay video promocional del final de Shakugan no Shana. Recordemos que van a salir 3 ovas durante esta temporada, y el final viene en la 3ª ova, que va a salir por allá del día 7 de octubre, o sea, más o menos en un mes. El volumen 22, que marca el final de la novela ligera de comedia, drama y fantasía Shakugan no Shana, creado por Yashichiro Takahashi, acaba de ser publicado en Japón hoy 10 de septiembre, con lo cual traemos a ustedes el trailer de la serie Shakugan no Shana 3 Final, que llegará a la televisión japonesa el 7 de octubre. Entonces ya hay un trailer de esta serie, y bueno, ya se empieza a anunciar el fin de este ciclo, ¿no? De Shakugan no Shana. Otras notas así breves. Bueno, ya habíamos adelantado un poco. Miren, aquí hay otra. Resulta que la Kodansha va a sacar una nueva revista. Ya saben que en Japón las editoriales, uh-huh, tienen sus revistas, y en sus revistas es donde vienen sus mangas. ¿Ya? Es como acá en México decir de que el... Voy a poner un ejemplo un poco burdo. Es como decir que aquí en México la Conexión Manga tenga mangas. O sea, vengan mangas publicados en la Conexión Manga. ¿Se entiende más o menos? Ajá. Sí, yo sí te entiendo. Ya. En Japón esto es mucho más común, y hay como 14.000 revistas que publican mangas semanalmente, quincenalmente, catorcenalmente o mensualmente. Siendo el máximo referente la Shonen Jump. ¿Estamos o no? Uh-huh. Bueno, hace algunas semanas la Kodansha había anunciado que cancelaba la edición de una revista de nombre Y No, que solamente se sabía que 3 series de las que se publicaban ahí iban a ser retomadas, pero bueno, ya se confirmó de que va a haber una nueva revista que se llama Monthly Shonen Magazine Plus, que sale a la venta y al mercado obviamente hasta el día 20 de octubre, o sea, como en un mes y medio. La serie contará con varios one shots de mangakas regulares de la Monthly Shonen Magazine y otras procedentes de mangakas ignotos, mientras que los títulos que vuelven a este número son Sakura Taisen y Red Eyes. Se estrena un manga de gags con temática de basketball, titulado Near Boys, en clara alusión a Dear Boys. ¿Se acuerdan de Dear Boys? ¡Wow! ¡Sí! Dear Boys. Tan. Sí, Dear Boys. De hecho, por aquí tengo que tener algo de Dear Boys. Aunque ya de fondo se me coló algo que no era. Dear Boys. Esta serie que pasó por Animax. Que corrió con mala suerte, uh-huh, Dear Boys. Tuvo una mala suerte. El manga original de Dear, uh-huh, Boys fue larguísimo y solamente fue exitoso en el manga. La serie original de Dear Boy salió en 1989. Wow. ¿Tanto? ¿Sí? Sí. Dear Boy es de 1989. Ah, ¿a chucha? Sí, señor. De nombre original, llamada Diaboisu, era un manga de deportes creado por Hiroki Yagami y publicado justamente por la Kodansha. La historia se refiere a los progresos de un equipo de baloncesto de la secundaria Mizuho, quienes sus integrantes no habían jugado básquetbol durante un año debido a un problema con el entrenador anterior. También se ocupa en gran medida de la relación entre los jugadores del equipo. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, no! ¡No! Esto se presta para muchas cosas, ¿saben? Pero no mencionaré nada al respecto. Omitiré que no me acordé de ese detalle. Gracias, Sensei. Sí, okay. Sobre todo entre los personajes principales, Kazuhiko Aikawa y Takumi Fujiwara. El manga fue adaptado al anime en el 2003. ¿Ya? El anime fue adaptado en el año 2003, dirigido por Susumu Kudo y transmitido por la TV Tokyo, licenciado por en Latinoamérica por Animax. El manga, rotundo éxito. El anime, rotundo fracaso. No pasó de los 26 episodios. En gran medida porque fue opacado por Slam Dunk. Bueno, eso era más que evidente. Sí, Slam Dunk, a pesar de que es un poco posterior, originalmente Slam Dunk se publicó el año siguiente, en 1990, en la Shonen Jump. Pero llegó más rápido el anime, apenas si se emitió en el año 93 a través de TV Asahi. Se emitieron 101 episodios de Slam Dunk, que es una creación de Takehiko Inoue, muchos nombrecitos que no. Se publicó en la Shonen Jump, lógicamente en la Shonen Jump. Es un shonen. Su primera publicación fue en 1990, la última en el 96, y fueron 31 volúmenes. Evidentemente fue, en cuanto al manga, se puede decir de que Dear Boys fue un poco más exitoso en ese sentido. Su última edición de Dear Boys se siguió publicando. Ya les doy el dato. Todavía se sigue publicando Dear Boys, para que lo vean. Ay, por aquí, Dios, ya aquí estoy viendo. Mucho, ¿no? La primera versión se publicó del 89 al 97. La siguiente se empezó a publicar en el 97. Luego otra se empezó a publicar en el 97 y se terminó hasta 2008. Luego otra se volvió a relanzar en el 2009. Y párenle de contar, sigue, o sea, hasta hace, todavía reciente siguió saliendo algo de Dear Boys en cuanto al manga. Y pues el anime fue un rotundo fracaso porque su adaptación fue muchos años después. Se tardó mucho en ser adaptada al anime. O sea, casi 12 años, 13, no, 14 años se tardaron en adaptar Dear Boys al anime. Mientras tanto, pues Slam Dunk en menos de un año ya estaba en las pantallas. Y eso fue lo que provocó que el anime de Dear Boys no prosperaba mucho, que digamos. Esa es la cuestión con Dear Boys. Igual la serie está así como que interesante, pero muchos podrían pensar de que es un fusil de una copia barata de Slam Dunk, cuando realmente es al revés. Efectivamente, sí. ¿Quién primero gana? Ajá. Bueno, sí, ahora hay otra cuestión. Yo no sé, pero me estoy fijando que la escuela de Hanamichi Sakuraki era la... ¿Cómo se llama la escuela de este güey? Shohoku. Sí, ¿no? Shohoku, creo. Sí era, ¿no? Shohoku. Sí era Shohoku, ¿no? La escuela de Hanamichi. Yo no sé por qué cornetas tenían los mismos colores del uniforme que los Chicago Bulls. ¿Aprovechaban la fama de Michael Jordan o qué onda? Porque eran los años en los que estaba de moda el tema de Michael Jordan. Justamente esa época noventera, ¿no? Que fue un cierto boom en el baloncesto. Sí. Pero bueno, casi no habíamos hablado de este tipo de animes, ¿no? De animes de otros deportes que no fueran el soccer. No te entiendo nada, la cosa. Repíteme. No, que yo decía que, bueno, es un poquito lógico que tuvieran el uniforme de los Chicago Bulls, porque en esas épocas estaban precisamente los Chicago Bulls. ¿El campeonísimo en esa época, los Bulls? Sí. Ah, y era un equipazo. ¿Cuándo pensé? Bueno, Draco, no te escucho muy bien. Bueno. Una reseña breve de Slam Dunk. Dice el manga, ¿no? Slam Dunk narra la historia de la evolución como jugador de básquetbol y como persona de su protagonista Hanamichi Sakuragi Haruko. Un joven de 15 años, problemático pendenciero con un impresionante registro de rechazos amorosos a sus espaldas. Este necesitaba urgentemente... ¿A quién se parecerá? Hanamichi Sakuragi urgentemente necesita leer a Fabio Fusaro. Al comienzo de la obra vemos a un Sakuragi recién llegado al Instituto Shohoku batido por su último fracaso sentimental. Todo cambia cuando conoce a Haruko, de la que se enamora instantáneamente y en la que intenta impresionar por medio del básquetbol. Sin embargo, Sakuragi desconoce por completo las reglas del deporte, además de carecer por completo de técnica. Esta situación se agrava con su llegada al equipo, al comprobar sus enormes habilidades en el baloncesto de Kaede Rukawa, también jugador de primer año y del que Haruko está enamorada. Sakuragi tratará de rivalizar con él a pesar de su escaso nivel, y esta rivalidad le servirá de acicate para ir mejorando progresivamente a lo largo del manga. Con el tiempo, Sakuragi empieza a apreciar realmente el baloncesto, tal vez la única actividad en la que destaca al margen de las peleas, y aunque sigue queriendo impresionar a Haruko a toda costa, esta dejará de ser su única motivación. La incorporación de Sakuragi era más fuerte el equipo de Shohoku, capitaneado por Takenori Akagi, hermano de Haruko, o que no es otro más que el hermano gorila. Afrontará por primera vez el torneo de Kanagawa y posteriormente el nacional con auténticas posibilidades de éxito. Desde el punto de vista artístico, Slam Dunk presenta una gran calidad que se hace cada vez más patente con el progreso de la historia. El diseño de los personajes está muy bien proporcionado, mientras que los movimientos se expresan con una fluidez y realismo que para muchos superan los de la propia serie de animación. ¡Ay! ¡Ay, güey! Claro, güey. Que sí, Sensei. Slam Dunk fue uno de los hitos también, lo que es el anime, o sea, en el enfoque deportivo, ¿no? Porque sí fue un boom en los años 90, y como usted lo dice, ¿no? Tanto el uniforme, tanto los personajes, que realmente era muy divertido ver cada episodio, ¿no? Podías, estabas riéndote de uno y ya pasaba el otro. Eso sí era, tenía algo muy especial, Slam Dunk, claro que sí. Y usted sabe, Sensei, que la voz de Hanamichi Sakuragi, creo que tiene el nombre del actor de doblaje, es la misma que hace de Vegeta, si no me equivoco. Efectivamente, nada más y nada menos que René García. ¡Wow! René García, la voz de Hanamichi Sakuragi. Yo conozco a alguien que le sale sangre por la nariz con solo escuchar a Hanamichi Sakuragi. Qué bueno. No sé si lo está escuchando, pero si lo llega a escuchar, saludos a Lutien, que está seguramente poniéndose tapones en la nariz por escuchar a que estamos hablando de su adorado Hanamichi Sakuragi. ¡Haruko! Así. Pobre Lutien, se va a cansar esperando a su Hanamichi Sakuragi en un caballo blanco. En fin. Oh, sí. Acá me están tirando. Pero Sensei, Rukawa era Rukawa. Sensei, en eso sí, Rukawa sí tenía su ese encanto de chico misterioso, ¿no? Sí. No, sí, había una rivalidad, sí, pero Rukawa era Rukawa, sí. Pues sí, Hanamichi, Haruko era Haruko y todo, ¿no? Bueno. Cabe destacar que la gran recreación que realiza Takehiko Inoue del baloncesto, transmitido siempre con el ritmo de un partido real, viñeta a viñeta, segundo a segundo, mostrándonos absolutamente todo lo que ocurre en la cancha con un grado de precisión y minuciosidad inédito hasta la fecha. tal es la minuciosidad del autor que todo el manga transcurre en apenas tres, sí, tres meses. Desde el comienzo de curso hasta el verano. Al igual que muchos otros mangas, Slam Dunk no fue adaptado al anime en su totalidad, eso era evidente. Así que su adaptación en formato solo incluye 22 primeros volúmenes, dejando inéditos otros 9 en los que se narra todo el torneo nacional. Este manga ostentó durante mucho tiempo el récord de ventas absoluto para un manga gracias a sus volúmenes 23 y 24. Este récord fue arrebatado posteriormente por One Piece en el año 2004. Y se alcanzó un total de 100 millones de ejemplares vendidos, ocasión que conmemoró la publicación de 6 ilustraciones a toda página de los protagonistas del manga en los principales diarios de Japón, junto con el mensaje de agradecimiento a los lectores. Esto es para que, para los chicos aquí en nuestro continente, sobre todo aquí en México, no sé si en otros países se pasa, es más o menos cuando empresas, empresarios chupamedias le quieren lamberlo, todo lo lambible a algún político y ponen en el periódico a 8 columnas. Gracias al gobernador que nos ha apoyado tanto. Y a la siguiente columna. Gracias al gobernador y gracias al secretario. Y hagan de cuenta, eso es lo mismo que hicieron, pero agradeciendo a los lectores, que es bastante loable. Y bueno, se espera una nueva temporada luego de que Tatekiko Inoue confirmara que seguiría Slam Dunk luego del final de Vagabond, que es otro de los mangas que escribe este muchacho. Esa es la cuestión de Slam Dunk. ¿Y cómo llegamos a hablar de Slam Dunk? Pues bueno, hablando de su predecesor, que era nada más y nada menos que Dear Boys, que pasó sin pena ni gloria, tristemente. Claro, en el esto hablándose del anime, ¿no? Porque en el manga sí ha sido todavía más longevo Dear Boys. ¿Cómo la ven? Con el ojo cuadrado. En fin. Demasiado. Que por cierto, por ahí debo de tenerme unos DVDs de Slam Dunk. Por ahí me regalaron unos DVDs donde venía la serie Slam Dunk. El chiste es de que no sé si los dejé en mi casa, en mi otra casa, o los tengo acá, pero bueno, ya eso lo veré luego. Pero bueno. Y bueno, como siempre, chicos, la recomendación para todos es que hagan deporte, porque el deporte es salud y eso es vida. Y que sí, hagan deporte. Eso sí, no se vale levantamiento de tarro, no se vale tocar el piano al revés, no se vale... No, hay que hacer ejercicio, ¿no? Hay que hacer un... Caminar, sobre todo, es muy bueno para la salud. Entonces, así es la cuestión. Y sí, sí, doctora, sí. Sí, fui influenciado para que me compraran un tablero y una pelota de básquet. Sí, sí fui influenciado, pero no precisamente por el Slam Dunk. En esa época, mi ídolo era Michael Jordan. ¡Oh! A mí me dice. En esa época, mi ídolo era Michael Jordan. Y fue la inspiración para que me compraran un tablero y un balón de baloncesto. Sí, sí, sí. Yo era fan de Michael Jordan. Era mi ídolo Michael Jordan. ¡Wow! Sí. ¡Mire este! ¡Ay, recuerdo esas! Creo. Sí, no me lo imaginé. Se entiende. Claro, y recuerdo esas finales, ¿no? Épicas de los Bulls contra Utah, sobre todo en la no- en 97 y en 98, recuerdo. Que era un equipazo los Bulls, ¿no? Y... Era un equipazo. Era, bueno, ya se han ido recuperando. Se fue después Michael Jordan y... Se fue Michael Jordan y valieron chorizo, sí. Pero ya... Yo sí, pero sí, a pesar de eso sigo siendo fiel a los Bulls. Me sigo yendo a los Chicago Bulls. Ahora nos quedamos no, en la sí final. Pues sí, nos quedamos en la final de conferencia ese año, pero ya ahí vamos tarde. Ahí van mis Bulls esta temporada. Arranca en octubre. Pero ¿sabes, Draco, algo que me encantaba de esas temporadas de los del básquet? Decime. Y es algo por lo que también dejé de ver el básquet, ¿no? El tema de la narración en televisión. Medio me acuerdo de ese tema. Bueno, es que hay un detalle. En ese tiempo la NBA la pasaba Azteca, yo recuerdo. Y los relatores del básquet eran dos. Enrique Garay, ¿te suena? Sí. Bueno, ¿y sabes quién era el otro? ¿Quién? Enrique. Era un tocayo tuyo. Ah, no es cierto, no era tocayo tuyo. No, ¿quién más era? José Roberto Espinosa. Pues mejor conocido como Pepe Espinosa, que ya falleció, por cierto. ¿José quién? Diciendo... Pepe Espinosa, no sé si lo recuerdas. Uy. El que decía, Enrique, vamos a hacer a nuestro Sánchez Wonder, Enrique. Sí, sí, me acuerdo. Ese. Vamos a nuestro Sánchez. Y también narraba el fútbol americano. Vamos a ir con la patada de salida para todos los que nos ven en la República Mexicana. Vienen los Raiders a la yarda 1. Me encantaba cómo narraba él el americano. Sí, bueno, yo me acuerdo del básquet y me gustaba cómo ese güey narraba el básquet. Así, todo, y también narraba el atletismo. También narraba el atletismo este Pepe Espinosa. Era genial. Luego ya anduvo en Fox y luego falleció de cáncer. Ah, sí. Él narraba el americano en Fox antes de que ahora lo narra Fernando Bonrosum. Pero en aquel tiempo lo narraba Espinosa. Pero bueno, era un gran relator. Muy bueno. Y bueno, ya, nos desviamos mucho del tema. Vamos hasta el tema de los relatos y eso. Niu nos dice, no tanto, sensei. No, al final sigue siendo más como. Dice aquí Niu: si tiene espacio, me puede poner Color de María Onega. Y no tengo idea cuál sea, mija. Y dice: el básquet es mi deporte favorito. Usted sí sabe, gracias. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno. A ver, mensajitos. Ya empezó aquí un huele moles, ¿verdad, chicas? A ver, lean ese mensajito. Ah, decíamos eso y acá estamos acá. Me rehúso a leer ese mensaje de Kotetsu. Ah, oh, no. Hijita, dilo tú, hijita. O oh, no sé. ¿Usted lo que se lo vieron a usted? No. Dice. A Draco. Ah, maldita sea, ¿por qué dije eso? ¡Draco! Me trolearon, maldita sea. No digo nada, no voy a decir nada. No, me rehuso. Conté su tela. Ya. Ya. Salí de lo. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es eso? Bueno, no terminé de leer la nota, que fue lo peor de todo. Estábamos leyendo una nota de sobre una nueva revista de Kodansha y nos olvidamos del tema, como siempre. Vuelvo a releer, disculpen a los que nos escuchan en el podcast, pero ya saben que este programa es así, tristemente, pero bueno, hay gente que así le gusta. Y... Vuelvo a leer rápidamente. Para la gente que recién nos sintoniza y no saben de qué estamos hablando, bueno, hablábamos de una nota sobre la editorial Kodansha, pero nos desviamos del tema. La leo rápido. Hace poco hablamos... esta es una nota publicada en anmtvla.com. Hablaba sobre una publicación de Kodansha, la Ino, que se había suspendido. Había tres series que se iban a retomar y que ahora iban a relanzar una nueva revista con otra orientación llamada Monthly Shonen Magazine Plus, que sale al mercado el día 20 de octubre. Va a haber algunas nuevas series que van a ser lanzadas, como Near Boys, que es una parodia de Dear Boys, y aquí fue donde todo se fue al demonio y nos separamos del tema. También va a haber otro one shot que se llama... Bueno, no dice el nombre, ¿no? Nada más dice que es un spin-off de Iron Fist Shinmi. También va a haber una historia paralela del manga Pokémon Scissors. Además de un crossover protagonizado por personajes principales de QED y de CMB. Ambos mangas de Motohiro Kato. Eso es lo que se viene en esta Monthly Shonen Magazine. Para los que la quieran comprar, evidentemente no la van a vender acá. Así que vayan a pedirla por eBay o por algún otro lado. Váyanse a Japón, así de sencillo. Sí, ya. Simplemente. ¿Qué? Y nos desviamos porque salió el tema de Dear Boys, que es algún tema, una serie de básquetbol, y de ahí nos fuimos con el tema del baloncesto. Bastante interesante. Esa es la cuestión con el deporte ráfaga. Bien. También hay una nueva historia de Digimon. Para variar. Sí. Para variar, sí, pero esta me gustó más. Esta me gustó a mí, en lo personal. ¿Cuál? ¿La de Digimon? A mí también. ¿Qué les gustó de Digimon? Dale, ya te digo por qué. Bien. La nueva temporada de Digimon Shroud Wars traerá a los... ¡No, ma! ¡No! ¡Por eso! ¡No! Por eso no. te dije. Sí, por eso te dije que me interesó. ¿Es neta? A ver, la nueva temporada de Digimon Shores Wars traerá a los viejos líderes. No solo la confirmación de una nueva temporada había alegrado a los fans de la franquicia, sino que la última noticia relacionada con el Digimundo fue tomada con sorpresa al anunciarse a través de las páginas de la revista mensual New Type, que es de la Kadokawa Shoten, que la nueva temporada titulada Digimon Shores Wars Tokyo Kakeru Shonen Hunter Taichi, los jóvenes, que quiere decir en Totonaca, los jóvenes cazadores que corren a través del tiempo, reunirá a los viejos líderes de las anteriores series Digimon, así como cazadores Digimon. ¿Qué líderes aparecerán? Es un misterio, ya que el informe no reveló más detalles al respecto, pero todas las dudas y especulaciones terminarán el próximo 2 de octubre, cuando la serie empieza a transmitirse en su primera etapa. El eje central de la historia comenzará con la aparición de un nuevo personaje de nombre Tagiru Akashi, el cual mantendrá un velo de misterio, ya que estará relacionado con un secreto que saldrá a la luz en la segunda temporada acerca del mundo real y del Digimundo. A eso se le sumarán nuevos personajes como Ryoma Mogami, no Echizen, niñas, ya oíste, fíjense, tonteras. Ryoma Mogami y Aida Suzuki. Y con los Shows Loader, dispositivos que hacen fusionar a dos Digimons para pasar al siguiente nivel de evolución. Como compañeros, y se promete también enemigos humanos, pero la historia seguirá teniendo como personaje central a Taiki de la primera serie de Shows Wars. Ah, mira, entonces vuelven los anteriores. Pues chido, ¿no? ¡Ay! Es lo que. Sí, es lo que les pienso decir. Oh, ahora tiene algo que interesante. Ya los tenían medio olvidados a todos ellos, a Taya, a Derian, bueno, Demian, como se diga, a todos ellos. Más que nada me interesa por la nostalgia del primer Digimon. Yo digo que va a estar genial. Lo sé. Yo quiero ver a Taya otra vez. Por cierto, fíjense que hay una noticia. Este es un campanazo brutal, monumental, impresionante. ¡Qué envidia a los chilenos, eh! ¡Envidia monumental! Ahí les va por qué. Damos otro giro en la información. Echa. Y hablamos de Sailor Moon. Con información todavía de ANMTVLA.com, es oficial. Sailor Moon, después de más de 10 años, regresa a la televisión en Latinoamérica. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, maldita sea, por fin. Sí. La votación de Etcétera Televisión finalizó y la ganadora fue Sailor Moon con un 46,5% de los votos. Por lo cual se cumple el esperado regreso a Latinoamérica después de 10 largos años. Chile se convierte en el primer país del continente en volver a transmitir la serie. El horario de la emisión será a las 18:30 horas, con repeticiones a las 21:30, 0:30, 7:12 y 15:30. Sailor Moon vence a dos grandes colosos como Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco, y comenzará a ser emitida a partir del jueves 1 de septiembre. ¡Oh, momento! ¡Ya se está emitiendo desde hace 10 días! ¡Maldita sea! conservando íntegro su doblaje original de los años 90 y lo mejor, sin censura. Los DVDs, por otra parte, salen a la venta en México entre septiembre y noviembre de este año. ¿Cómo la ven? El regreso de Sailor Moon. Simplemente permítanme decirlo. Lo siento, chicas, pero lo tengo que decir. Naoko Takeuchi, ¡métete el dedo! ¡Sí, la verdad! ¡No te apures, Sensei! ¿Quién dice que a los latinos no les gusta Sailor Moon? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no, carajo? ¿Quién dijo que no? Bueno. ¿Qué cabeza de huevo que dijo que no para ir a linchar y a crucificar? Pero mira, bueno, yo creo que vas a... Mira, tú no vas a poder porque te tienen negada la visa en Japón. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Carajo, sí es cierto. Bueno, a ver, opiniones al respecto de esta nota. Ah. ¿Quién se anima? Las damas que están emocionadas. Que empieza la más emocionada. Diana Sakurita, te damos el otro para que puedas opinar. Claro que sí. Ay, no, de verdad que buena noticia. Yo, como lo he comentado varias veces a través del Twitter, me tocó Sailor Moon, pero Dios, estaba en pañales. Me acuerdo poquito, muy poquito de lo que fue Sailor Moon aquí en México. Y pues ahorita me emocioné más cuando lo dijo el sensei que contiene el doblaje original. Yo amo el doblaje original, no me gusta que me lo cambien. No, Dios, ay, y voy a ahorrar, quiero esos DVDs. Todos queremos esos DVDs. Nomás que no se vayan a ir al baño los de Towers Entertainment. Porque sí, como que a veces andan así como que queriendo vender las perlas de la Virgen y pues como que no. Bueno, en realidad casi lo son. Pero bueno, pero tampoco que se manchen, pues. Otra vez vi los de los supercampeones. Todo el pack lo vi como en 1300 pesos, una cosa así. Si hubiera tenido lana y si hubiera sido muy fan de supercampeones, sí los compraba. Es más, si hubieran sido de Inuyasha, los compraba hasta el doble de precio. Pero bueno. Al tiro. Sí. Doctora, ¿qué piensa de este regreso triunfal de Sailor Moon? Pues creo que comparto esa alegría al igual que Draco y Diana Sakurita. En mi caso, yo creo que sí puedo decir con mucha razón que yo pude vivir en mi país toda la serie. Solo que el doblaje latino, pero se escuchaba un poco el japonés, o sea, hubo un problema de tiempo, o sea, ahí, entonces como que no pudimos disfrutar de Sailor Stars con su calidad del doblaje latino, propiamente dicho, ¿no? Porque siempre había esas interrupciones, pero sí, valgan verdad, Sailor Moon es un hito en muchas de nosotras las chicas, es un anime que te hace suspirar, que te hace emocionar y creo que es uno de los referentes, ¿no? Es algo impresionante. Ay, sí. y bueno que si yo sé bien que lo vas a disfrutar a profundidad cuando tú lo puedas ver completito y con el doblaje, y te vas a reír a carcajadas, eso sí, no te voy a negar, te vas a reír. Y si tienes un chico o una chica, bueno, que también sea fanático, sí, realmente tiene de todo, tiene humor, tiene comedia, tiene drama, tiene suspenso, tiene muchas explosiones y tiene muchos ataques lunares, bueno, no, ataque lunar, sí, y no, es como reivindicar para mí después de Candy, bueno, es una opinión muy personal, sensei, no se vaya encima, sin algo. No, pues yo no he dicho nada. Yo sé que usted, eso está con correa, Draco, no se preocupe, está con correa. La cuestión es de que aparte de Candy, en una generación, en un grupo de chicas, Sailor Moon también fue un referente de los años 90. Sí, que sí. Y sí, obviamente a las que nos gusta esa magia que no debe perderse, por así decirlo, ¿no? En ese mensaje que transmitía. Pero obviamente, ¿no? No sé si les ha pasado, pero siempre encontramos en una vida cotidiana una Usagi, ¿no? Una Serena, encontramos una Rey, ¡abundan! Una Anita. Claro que sí. No, hijita, entonces y a una Mina, ¿no? Y también escuchamos esa voz de la conciencia de Luna, ¿no? Y la otra parte que es Artemis, ¿no? Entonces, bueno, son unos personajes y lo van a disfrutar las chicas que realmente quieran apreciar un shoujo, pero con esa esencia tan interesante. Vean Sailor, no se van a defraudar, definitivamente. Al inicio te puede parecer un anime tonto, estúpido, y como los que vemos actualmente algunos, que han perdido bastante pureza, por así decirlo, en las tramas, en los buenos argumentos, pero sí, después les va a encantar, ¿no? Y a las amantes de romanticismo, en mi caso, de las rosas y demás cosas. En esto sí abogamos a las chicas, véanselo, grande. En estos tiempos, aunque digamos que no, la caballerosidad aún existe. La comprensión varonil aún existe. Punto. Es mi docente. Real. Draco, ahí te habla. Para ser sincera, aunque sea a mí, me hizo suspirar más. Oh, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, para ser sincera, a mí, la que pasaba hizo suspirar más. ¿Qué pasó? Olvídalo. No, la saga que hizo suspirar más fuera del Pegaso, con Trini. Sí, es así, sí. Me hice así de... ¡Ah! Ay, yo me acuerdo... Chicos, ustedes cállense. Oigan, en esa de... A ver, tiempo. Pido tiempo. En esa del Pegaso, ¿no salía Seki de casualidad? ¿Quién era? ¿Ojo de pez? No, una cosa así. Ojo de pez. Oh, vale. Oh, Dios santo, ¿qué es eso? Y usted dice que no quiere hablar. Claro, que si usted dice que no quiere hablar, sensei. No, ya estoy en... O cosas raras, sensei. Usted dijo que no iba a hablar del innombrable. Oh, perdón, cierto. Disculpe. Es que es floreable lo que hasta comprenda. Es que hay que desquitarnos de... Sí, yo comprendo mucho. Hay que desquitarnos también de este maldito. Hijo de las remil. No insultes. Pero chicos, ahora ya, déjenos a nosotros un momento. Y dinos a Culta, ¿qué decías? ¿Por qué te gusta esa saga del Pegaso, de Rin y todo lo demás? No sé, me identifiqué mucho con Rin y demasiado. Pues era porque tenía esa edad. Tenía la edad de Rin y cuando la vi, tenía 12 años. Cuando volví a encontrar la serie y mi mamá me la... Fue así de que mi mamá llegó y me dijo: te compré esta serie, la veías conmigo cuando eras una bebé. Y pues ya, vi toda esa saga. Entonces también por eso la emoción ahorita de que regresé a la Sailor Moon a Latinoamérica. Claro. La vi con mi mamá, la vi con mis primas, la vi con mis tías. Y pues sí, tenemos la suerte de tenerla aquí en México. Ajá. Me voy a reunir con ellas todas las tardes a verla, la verdad. Oh, sí, eso es lo interesante que comentamos antes, el hecho de compartir el anime y que las personas que están a tu alrededor también lo puedan disfrutar o puedan tener conciencia de ello, ¿no? Y así como le pasó a Diana, en mi caso, yo, la primera saga fue una de las más intensas, la más dramáticas también, casi al final, y tú pensaste en ese momento de la primera temporada: oh, se terminó Sailor Moon, todas están sufriendo, murieron, no sé, como que te queda una marca. Pero después avanzan las temporadas y como que le da un giro muy especial, ¿no? Y que se alargó por muchos años. Pero eso sí, los amantes de Sailor Moon, que sepan que no es una historia que es un argumento así absurdo por momentos, ¿no? Que lo puedan ver de la chica, superheroína, que todo eso, no. Si ustedes buscan el manga de Sailor Moon, eso sí les va a fascinar. Si quieren una historia y profundizarla a través de este mensaje del amor, la justicia y, bueno, otro tipo de valores, vean el manga, porque el manga tiene una connotación muy especial para profundizar, para buscar un buen argumento, y lo van a disfrutar, claro que sí. Naoko Takeuchi ha sido muy, muy especial en tratar de estilizar a los personajes. Y bueno, obviamente, miren, sensei, no, como no, no me diga nada de Naoko Takeuchi, que la quiero quemar con un rayo. Ay, sensei, pero bueno, estamos... Maldita mezquina, nos prohibió Sailor Moon casi 12 años. Bueno, pero sensei, alegremos que al menos lo vamos a disfrutar, sensei. Es ahí, eso ya sí. Haga tanto bilis, ya está suficiente con lo que había comentado. Ahora disfrutemos esta alegría, sí, que Sailor Moon va a volver a... Va a volver, y como le decía Diana Sakurita, tienen para ver el manga, o en ese caso, los que quieran conocer sobre Sailor Moon y también el anime. Ahí van a poder discrepar. Este anime, lo bueno de su esencia es que tiene para que tú puedas discernir entre la historia, el contenido, la lectura, propiamente dicha, y también la animación, ¿no? Entonces, si tú eres muy entusiasta, muy dinámica, y te gusta vivir el romance a full, pues puedes ver Sailor Moon, ¿no? Entonces es algo, y para terminar, es cierto, ¿no? A veces cuando empiezas a ver los primeros episodios, muchas veces tu familia, en este caso yo recuerdo mucho mi madre, también no teníamos curiosidad de Sailor Moon, y trajo una revista, ¿no? Y esa revista creo que ya daba los capítulos finales, ¿no? Y es cuando te empieza a interesar un poco más la historia, ¿no? Realmente les va a agradar muchísimo, se van a reír y la van a gozar. Y que viva el show, yo sensei, que viva por los siglos de los siglos. Claro que sí. Sí, okay. Que viva. Yes. Estoy viendo aquí una cosa. Draco acaba de poner en el grupo de Facebook del Diario de la Night una foto, una imagen de ojo de pez. Parece una linda chica, ¿no? Pero en realidad no lo es. Ya puse la nota aclarándolo, no te preocupes. ¡Ah, perfecto! Chequen la imagen. Sí, ahí chequen en facebook.com y buscan el Diario de la Night 3.0. Se agregan al grupo y ahí pueden pajarear en el chatecito que tenemos. Y bueno. Y bueno, Ojo de Pez formaba parte del trío de las Amazonas, que salen, creo que en la Sailor Moon Super S, me recuerdo, creo. Sí, ¿no? Es donde sale el Pegasito, el caballito este. Sí, el caballito este. Sí, caballito. La mierda. Sensei, no se olvide de algo muy especial. Ay, Dios, para dejarle un poco, como decimos acá en el Perú, dejen un poquito la chimbombada, por favor. Y recordemos, por favor, el hecho de ¿se acuerda de Haru? De Haruka y Michiro, Sensei. Podría poner esa música tan especial realmente, Sensei, porque eso sí vale la pena recordarlo. Sí, las amas. Ay, ¿dónde lo tengo? Le va a dar ataque al sensei ahorita. Maldita sea, ¿dónde tengo ese tema? Ay, ¿cómo? Sí, es esta que toca los violines transparentes. Sí, Sailor Neptune. Sí, no, pero la artista, sí, o sea, Sailor Neptune la que toca el violín. Pero la artista originalmente, hay una que toca los violines de color transparente. Eso sí es música. Vanessa Mae se llama, Vanessa Mae. Ajá. Qué cosa más exquisita. Nada más de que déjenme. Sí, por favor, complácanos, sensei. La estoy buscando. Mis oídos, por favor. Sí, ahorita voy, maldito desgraciado. Espérame, dame un segundo, por favor. ¿Dónde está? Draco en trance, Draco en trance. Sí, se está chorreando este maldito. Se está chorreando mis oídos. ¡Mal pensado! Sacreble. ¿Dónde está? Oye, está hablando en francés y eso es grave. Sí, muy grave. Espérenme. ¿Dónde? Maldita sea, ¿dónde quedó este track? Vamos a ver. Vanessa Mae. ¿Dónde quedó este tema? Es buenísimo, pero no lo encuentro. Sailor. No. Ojalá no haya cometido la tontería de haberlo borrado. ¿Lo voy a descargar? ¿Sabes qué? Creo que lo voy a tener que bajar. Es que es buenísimo ese tema. Que por cierto, intenté hacer un boom, me pasó una nota bastante interesante. Acerca de Volver al Futuro, porque hay una nota interesante. Yo quiero saber de eso. Que por cierto, Vanessa Mae, les paso el dato antes de buscar el tema. Ella es asiática, sí es asiática, pero no es japonesa. Vanessa Mae es de Singapur. Es una violinista de formación clásica. ¿Singapur? Sí, es de Singapur, sí. Oh. ¿Te la sabías esa? No, yo siempre pensé que era. Bueno, yo pensé que había estudiado en, no sé, Europa o algo así, era de esos países. No, pero, ya sé. Yo también me sonó así el nombre. Sí, suena. Yo hasta pensé que era japonesa, ¿no? Por bueno, pues a lo mejor es un apellido japonés, no sé, yo soy un ignorante de primera, pero. Pero no. Somos ignorantes. Ella es de la República de Singapur. El gentilicio de Singapur es el singapurense. Entonces esta violinista singapurense pues es la que interpreta este tema en Sailor Moon, que lo estoy descargando urgentemente, porque merece la pena. A ver. Ya se está haciendo el arboroto, ¿no? Ahí en el. Oye, en pocos segundos ya tenemos muchos comentarios, Draco, ahí en el chat del Diario de la Night. ¿En el chat? Que por cierto, mira, dice no he checado el chat porque, bueno. A ver, termina de decirlo. Ahorita te digo. Bien. bueno, comentarios. Es que tengo el chat apagado porque era lo que me daba la. Ya. Ah, ok, no, yo, perdón, no es el chat, me estoy diciendo, me estoy yendo a las. Olvídalo. Era el grupo, perdón, en el grupo ya hay muchos comentarios, se nos llenó de comentarios. Aquí dice. Todos contra el Seki, ¿no? Todos están contra el maldito de Seki, pero bueno, maldito desgraciado. Sí, le estoy dando chance. Chance al malo que no está. Oye, Draco, ¿no te excediste un poco con ese comentario que pusiste? ¿Pusiste? De la nota It's Trap. Ok, déjale modifico. Sí, como que se te pasó. Se te pasó la. Sí, sí, sí. La sí, verdad, se agradeceríamos, Draco. Sí, te pasaste de sí, de Burger King. De esos. Sí, me pasé, ok, lo voy a corregir. Te lo agradecería enormemente. Lo voy a poner un poquito más menos así para las personas que son medio insensibles, sí, o piensan mal, lo vamos a dejar solo así, a su imaginación. Voy a borrar mi comentario porque también comenté otra estupidez. Ahí me disculpo a aquellos que no seas mamón. Ya lo suficiente. Ya lo corregí. Draco, más acción y menos palabras, por favor, gracias. Ya lo corregí. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya encontré el mentado tema. Sí lo tenía por aquí. Es a ver. Ay, Dios mío. Oh, sí. Qué recuerdos. A la cuestión, ese es el tema que interpretó en su tiempo Vanessa Mae para Sailor Moon, y era el tema de Sailor Neptune, me parece. Sí, era este. ¿En qué uso el SST, doctora? Explíquenos. Oh, sensei, no, ese es un secreto profesional, sensei. Ah, bueno, bueno, está bien. No, bueno, pero como usted lo dijo, hay muchas muchas OST, soundtracks de muchos animes que transmiten un mensaje. Entonces, hay unos que transmiten mucha emoción, transmiten nostalgia, transmiten alegría, tristeza, transmiten motivaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, algunos de ellos he hecho como una especie de un experimento, por así decirlo, y como que siempre causa una reacción en las personas. No saben que es de anime, no saben que es de así, pero simplemente les agrada o simplemente recuerdan hechos, ¿no? Entonces, como le decía al sensei, a Dianita y a Draco, muchos de los OSTs ayudan mucho a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y hay que darle un uso, por así decirlo, y pues ha logrado muchos resultados positivos, ¿no? Y uno de estos de Vanessa Mae, el uso del violín, justamente se trabaja mucho. Creo que hay un autor también japonés, trabaja mucho en lo que es este un poco de la estimulación, ¿no? Estimulación a pequeños, y eso hace que por lo menos puedan incrementar su sinapsis. En pocas palabras, que haya mayor entrenamiento de cerebro. Eso, sensei. Ok, muy bien. Bueno, pasemos a otras noticias. Y es que vamos a volver al año de 1985. Ya habíamos hablado de Marty McFly, ¿no? Creo que alguna vez. Bueno, ¿recuerdan las zapatillas, bueno, los zapatos tenis que usó Marty McFly en el año 2015? Sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente, yo quería de esos. Sí, eres un huevón, porque no te querías agachar a abrocharte los malditos. ¡A huevo! Bueno, resulta que las zapatillas de Marty McFly del 2015 salen a la venta. La firma deportiva Nike, sí, ha lanzado una versión de esas zapatillas para este año. Si viste Volver al Futuro 2, te enamoraste de las zapatillas que lucía Marty McFly en el año 2015. Ahora tendrás la oportunidad de hacerte con ellas, pero tendrás que estar muy al pendiente porque solamente habrá 1500 en todo. Sí, señores, en todo el mundo, o sea, around the world. Dios, corre a comprarlas. Y solamente van a estar a la venta a través de la tienda por internet eBay. Las zapatillas están para sacarte, ahora sí que para dejarte el ojo cuadrado. Porque bueno, traen varias innovaciones porque traen los LEDs, así que prendían. La única diferencia es de que estas no pueden abrocharse solas. Así que Dracosaurio, te la vas a pellizcar porque te las vas a tener que seguir abrochando. Los zapatos. Bueno, sí, lo que cuesten estos zapatos van a ir como donativos. Esto va para una causa altruista. Van a donarse para la fundación contra el Parkinson de Michael J. Fox. Como ustedes sabrán, Michael J. Fox, que es Marty McFly en las películas de Volver al Futuro, fue diagnosticado en el año de 1991 con el mal de Parkinson, que es una enfermedad con afectaciones neurológicas que progresivamente va mermando las capacidades físicas y la calidad de vida de la persona. Yo, como un apunte muy, muy personal, a mí me tocó de cerca de ver un caso de Parkinson. Una hermana de mi mamá, una tía mía, tuvo la enfermedad cerca de 20 años y ella ya falleció hace algunos pocos años. Entonces, yo sí sé que es el Parkinson, lo he visto. Es una enfermedad que ataca duramente el sistema neurológico y que, tal cual, uh-huh, o sea, las capacidades así como de, bueno, motrices principalmente son las que se ven afectadas con el paso del tiempo. Casos famosos de Parkinson, además de Michael J. Fox, es el que en su momento tuvo el Papa Juan Pablo II. También él padeció de esta enfermedad. Y bueno, pues las zapatillas de Volver al Futuro, los tenis de Volver al Futuro, pues cuestan un dineral. La verdad es un dígito que le pueden agregar tres ceros, a cualquier numerito que ustedes quieran, evidentemente en dólares. Claro. O sea, están carísimas estas tonteras, pero bueno. Si alguien es muy fan de la película, si alguien quiere sentirse como Doc, si hay algún loco que tiene un DeLorean, miren, si alguien tiene un DeLorean con un condensador de flujos y quiere viajar en el tiempo, pues bueno, ahí está. Pues un nuevo artículo a su indumentaria para viajar en el tiempo. Los tenis Nike de Volver al Futuro 2. Para los interesados, por supuesto. Y los que tengan dinero. ¡Ah, por supuesto! ¡Por supuesto! Con dinero baila el perro. Claro, claro, ¿con claro? Dinero, con dinero, ¿las cuantas vueltas quieren que me eche? Nadie contestará esa pregunta. Nadie. Dios mío. Dios mío, Draco, ¿cómo te mueves con eso? Dios. Este muchacho no tiene dignidad. En verdad que no. Oh, Dios. Chicas, ya. Dice Abraham Marcelino, miren, aquí tengo una pregunta. Abraham Marcelino Ramírez nos dice, ¿qué no habían sacado antes uno de esos tenis a la venta? Me parece que sí, ya hace algún tiempo, pero ahora los vuelven a relanzar. Pero estos sí se abrochan solos. No, estos tampoco se abrochan solos. No, fíjate que los tenis de Marty McFly tenían que llevar un par de cables de una batería en el tobillo para que pudiera funcionar. Llevaba una batería y un par de cables para que encendieran las lucecitas de los tenis. Ah, sí, ya me acordé. Ya, estoy confundiendo. Sí, nada más de que como es Hollywood y ahí pues ustedes ya saben, ¿no? Cómo sí, funciona sí, sí. El showbiz, pues sí, la cuestión. ¿Cómo la ven? Un artículo más como la patineta que flota. Oye, sí, es cierto. ¿Cuándo va a sacar Mattel la patineta que flota? No he sabido, déjate investigo. Bueno, se supone que en el 2015... Mira, se supone que en el 2015 los autos van a flotar. Se supone. Se supone. Se suponía. Pero bueno, igual chicos, ya saben que para viajar en el tiempo requieren 1.21 gigawatts. O sea que te caiga un trueno y que sobrevivas. Que está canijo. A menos que hagas una jaula de Faraday. Es la única que puede sobrevivir. Oh, también. Sí, sería genial trabajar eso con el tiempo. ¿Cuál es lo que hizo Doc? Roba plutonio, simple. ¿A los libios? Uh-huh. ¿Y que te caiga palos mamar al Gaddafi? Digo, ¿no? No, es buena idea, no es buena idea. Bueno, y ya que nos estamos yendo del tema, resulta que... alguien estuvo de cumpleaños. Y fue nada más y nada menos que uno de los grandes de la música contemporánea. ¿Le suena este tema? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky. Pues sí, chicos. Estamos hablando de... no precisamente de Queen, pero sí de su vocalista. Un tipo con un talento impresionante llamado Freddie Mercury. Freddie Mercury, el pasado 5 de septiembre, o sea, el pasado lunes, hubiera cumplido 65 años. Freddie Mercury, nacido en Tanzania. En Zanzíbar, Tanzania, en septiembre de 1946. Él murió en el 91. Y es de los casos más sonados de VIH en alrededor del mundo. Él ocultó durante varios años ser portador del virus del VIH. Él se declaró gay en 1974 y... pues él fue de los primeros en declarar su homosexualidad. Y pues bueno, él supo que era seropositivo 7 años antes de morir. Supuestamente él iba a interpretar en Barcelona 92 el tema de los Juegos Olímpicos, que se llamaba Barcelona justamente. Pero él murió meses antes de la justa olímpica en noviembre de 1991, que es cuando nos deja Freddie Mercury. Él y el legado que deja en Queen fue impresionante, con una interminable lista de temas, entre los que yo destaco este que tenemos de fondo, que es Bohemian Rhapsody, entre lo que es We Will Rock You, o el ya tradicional himno de los equipos campeones, que es We Are The Champions. Freddie Mercury, un grande que se nos fue hace 20 años. I don't wanna die. I sometimes wish I esos sí eran jotos que se respetaban, no como otros. ¿Qué opinas tú, Draco? Que de verdad, si él, a pesar de ser homosexual, bueno, de haberlo sido, respetable, señor. Sí, no, tiene un talento. Honor a quien honor merece. Por supuesto, o sea. El sombrero ante este señor que, pero sus preferencias sexuales, dio su música, todo un legado. No, pero un talento impresionante, independientemente de lo que él le gustara o lo que no. Tenía un talento brutal Freddie Mercury. ¿Qué opinan ustedes, chicas, de Freddie Mercury? ¿Doctora? Aquí estoy, sensei. Sí, ¿qué opina usted de esto de Freddie Mercury, no? De como artista. ¿Le gustaba, no le gustaba? Bien. Sobre todo Queen, más que nada. Sí, he escuchado un poco el tema que usted refiere. We Are the Champions es un himno para muchos fanáticos de ese artista, ¿no? Vale su talento, vale su legado, pero como usted dice, ¿no? Siempre detrás de un gran talento, siempre viene una responsabilidad, ¿no? Y esto me recuerda mucho a un cómic, pero lo que vuelvo a decir es de que a veces tanto talento, a veces que puedes llegar a la cúspide de la fama y también que te puedes derrumbar, ¿no? Es un poco llamar la atención a los jóvenes, ¿no? Porque a veces pensamos que lo tenemos todo, estamos ahí, pero al final tenemos una vida totalmente desordenada, ¿no? Y es lo que ha pasado con este artista. Es cierto, murió en su ley, murió como uno de los grandes, pero eso sí, hay que ver el lado positivo, ¿no? Más el otro lado, pues creo que el de arriba es el que podrá juzgar un poco las acciones, ¿no? Pero sí, me admira mucho toda la trayectoria de este artista y pues que se recuerde su legado, es lo importante. Muy bien. Diana Sagurito, ¿todavía sigues por ahí? Sí, bueno, a mí la verdad no me tocó escuchar mucho, pero aquí mi compañera Risa, que pues yo te le mando un saludo allá, me comentó algo, dice, qué triste, lo amaba de los pocos, es de los pocos que han tenido un talento increíble a pesar de ser comercial. Bueno, es lo que me comenta ella. Pues sí. No, y es que de estos no va a salir otro en mucho tiempo. Y se siguen yendo los grandes, ¿eh? Ah, ¿cómo está ahorita? Esos sí. Grandes, ay Dios, que vuelvan. Sensei, hablando de grandes, ¿sabe algo de Gustavo Cerati, sensei? Ah, no he sabido nada de Gustavo Cerati, ¿qué pasó con él? ¿Ya lo desconectaron? Ay, no. Ay, qué crudo, sensei. Pues pero, es que, pues, no. Bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero es que, no sé. No reacciona este hombre. Pues la verdad, pues es que es complicado, ¿no? Porque ya lleva mucho rato así como que, ¿cómo decirles? Estoy buscando las palabras adecuadas para no mandarme con una tontería. Vale, sensei. O sea, ya ha pasado mucho tiempo desde el accidente cardiovascular, es un poco más de un año y medio aproximadamente. Poco menos de año y medio. A ver, vamos a hacer cuentas. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Más o menos como unos 3-4 meses de. Un año y 3 meses aproximadamente. Después de que sufrió ese accidente cardiovascular que lo tiene en un coma profundo. Y ha pasado mucho tiempo de ello y no ha habido una mejoría. Es cierto, ha habido casos de gente que logra despertar de comas así muy prolongados, ¿no? Pero yo cada día que pasa lo veo más complicado que despierte de Cerati. Pero igual, aquí encontré una nota. que es del día 25 de agosto de la página de Radio Cooperativa de Chile. Aquí dice: Gustavo Cerati fue trasladado a otro centro de atención de mayor complejidad. La prensa trasandina explicó que este cambio será para realizarle nuevos estudios. No fue entregado el nombre del centro al que fue llevado. El cantautor argentino, bueno. Sitios como Diario Show y Crónica TV publicaron la información, pero no han dado con precisión el nombre del centro hospitalario al cual fue llevado el músico. El ex Soda Stereo permanecía internado en la clínica Los Arcos. Antes estuvo en Alcla y en el centro médico Fleni, todos sitios para tratarlo luego del accidente cerebrovascular sufrido hace más de un año. Desde el accidente sufrido el 15 de mayo de 2005 en Venezuela, Cerati permanece en estado de coma. El último parte médico que se dio a conocer el día en que el músico cumplió 51 años el pasado 11 de agosto, indicaron que queremos contarles que se mantiene estable y no se produjeron cambios significativos en su estado. Sin embargo, no esperemos a las esperanzas y perseveraremos en ofrecer los mejores cuidados que le puedan ser brindados. Dice aquí, además su madre Lillian Clark señaló que Gustavo mueve los labios, siente y reacciona y hasta derrama lágrimas. ¿Cómo la ven? Eso es lo último que se ha sabido de Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo. Otro grande también. Sí. Y esa es la cuestión, nos quedan 2 minutos, chicos. Chicos y chicas. Un saludo aquí a Mamá Tachan. A ver, dice, momento, le mando saludos a Sei. Dice, le mando saludos a Sei, su hermanita Ome, a su sobrina de Sacuito y a Draco. Y dice, yo un saludo a Phil y un beso. ¿Quién manda el saludo? Natachan. Sí, ya capish. Bien. Ok, saludos y bendiciones, claro que sí, Natachan. Ok, saludos a la Natachan y bueno. Pues ya nos vamos, y el niño verde nunca llegó. No. Nos abandonó. No, yo tenía ganas de escuchar un insulte. Pues sí, pero. Eso. Pero no se nos hizo oírlo el. ¡No insulte! Pero bueno, ahí está la cosa. Bueno. Vamos despidiéndonos, Dracosaurio, despídete. Pues gracias por haber sintonizado esta nueva emisión del Diario de la Night. Aunque fue una hora, mucho gusto haber estado con ustedes. Sensei Yasha, Diana Sakurita, bienvenida. Toca Ome, como siempre. Gracias. Y pues nada, el próximo lunes será mi último programa porque tocan exámenes y se va a poner perro. Bien, Diana Sakurita, que estuviste de invitada. Bueno, pues muchas gracias, Sensei, por invitarme. Gracias a los chicos que estuvieron ahí escuchándonos el primer día. Un saludo para ellos. Pues gracias, me la pasé muy bien. Ok, bueno, ahí está. Doctora, despídase. Ay, gracias, Sensei. Pues bien, muchísimas gracias por su atención, sus comentarios, chicos. Esperemos que hayan disfrutado el programa. Siempre ha sido un poco nuestra manera de poder brindarles un momento de alegría, diversión y pues con bastantes momentos así para que se sientan cada día más, más contentos y echarle ganas siempre, ¿no? A cada acción en la vida, ¿no? Por más que sea profundo o difícil una situación, siempre hay algo por qué luchar, ¿no? Y gracias, Draco. No sé, creo que hoy día no has estado tan con tus palabras fuertes hoy día. Creo que la próxima semana sí vamos a necesitar de eso. Un poco de tu ¡fua! Un poco de esa fuerza, Draco. Ya luego diré por qué. Ya luego les diré por qué, pero. Vale, Draco. Bien, y más bien un abrazo y un beso de Ana Sakurita, estuviste excelente, muy bien. Una vez un beso, querida, gracias por haber venido. Y pues gracias, Sensei. Entonces nos vemos el próximo sábado, chicos. Un beso enorme, saludos y bendiciones a todos, gracias. Dale, bueno, no ver los que hicimos posible el Diario de la Night de Anime Nexus, gracias por el favor, su atención. Se quedan con los troles, el Laura Troll, con el Argan, con el Cronos y con se quedan en Anime Nexus con estos chicos. Sí, no, ya. Saludos para Niu, bendiciones. Sí, bye bye, se cuidan. Adiós. Bye bye.